El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas noches. Comenzamos un nuevo viaje musical de las manos de las radios comunitarias de Argentina. Comienza Que Suene, el programa musical de Farco. El tema de la semana que sonó fue Runfla Calavera, de Mamita Peyote, banda rosarina recomendada por FM Aire Libre. Comandada por Eugenia Cravioto, viene de participar en los premios Gardel, realizados en Mendoza, y estará viajando para Nueva York para recibir el galardón de los Independent Music Awards, en ambos casos por su segundo disco, Runfla Calavera. Farco. Nos vamos para el lado de Esquel, Radio Caleuche nos presenta música para la niñez. Entre cerros nos canta. Espera que termine de olvidarme. No quiero que me creas mentirosa. Ya sabes que la cabeza se me suelta y la mente se me vuela mariposa. Con la tía, está bien capaz que sí, pero decime si la historia trataba de la guerra, amor y desencuentro de soldado, y una marciana que invadía nuestra tierra. Espera que termine de olvidarme, si no voy a decirte cualquier cosa, y capaz que la marciana era verde, y resulta que te digo que era rosa. No recuerdo claramente el personaje, se me mezcla con la historia aquella, de la amiga que por culpa de un gusano, terminaba de edición de Que Suene desde Caleuche Esquel. Volvemos con el doblete, porque acabas de escuchar la canción que le da nombre al cuarto disco recién salidito de la banda de música infantil Entre Cerros. Se llama Espera que termine de olvidarme. Compuesta por Horacio Claverí, Andrés Masip, Lautaro Calfunao y Claudia Ermili, esta banda no solo acerca la música a los más chicos, sino que también les cuenta y enseña sobre los paisajes que rodean a Esquel y su naturaleza, a través de diversos géneros latinoamericanos. Además, están comprometidos con el no a la mina, cuestión que también se plasma en las letras de sus canciones. Para conocerlos, puedes entrar en su Facebook, Entre Cerros, y si tenés un poco de dudas, desde Caleuche Esquel, te dejamos otra canción más de este cuarto disco que se llama Mi sombrilla para sol. Una vez, un día que llovía, un día bastante llovedor, estaba mi tía urgida que salía, cuando de pronto exclamó: necesito un paraguas para el agua, usaré como paraguas mi sombrilla para sol. Se disponía mi tía y la vecina, gritando muy fuerte le gritó: vecina, confundida con el día, sepa que la lluvia no es el sol. Para el agua necesita un paraguas, con eso va a ser agua, no use el parasol. Mi tía quedó perdida en la neblina, pero por suerte recordó que algo tenía de valentía todavía y abrió su parasol. Un paso, estiró el brazo, acurrucándose debajo y expectante aguardó. La lluvia no pasaba, la sombrilla la paraba, el agua rebotaba. La lluvia no pasaba, la sombrilla la paraba, el agua rebotaba. La lluvia no pasaba, la sombrilla la paraba. Mi tía tenía una alegría, daba vueltas bailando a pierna suelta, y frente a la vecina gritando le gritó: vecina, también para el agua mi sombrilla para sol. Que suene. una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por el lado de La Plata. FM Resistencia nos presenta a Don Lunfardo y el señor Otario, presentando la música de su último disco. Pero qué mejor que se presente la propia banda. Hola gente, les habla Nero Robert de Don Lunfardo y el señor Otario. Somos una banda de la ciudad de La Plata que está cumpliendo 20 años este año y bueno, acabamos de editar nuestro cuarto disco de estudio, Siestas en la Cima, y también tenemos otros tres editados, en los cuales todos los cuatro discos pueden encontrarlos en las plataformas digitales, tanto en YouTube como en Spotify, iTunes y demás. Y también, dejarles alguna canción para que escuchen. Una que me gusta mucho a mí es Yugarla. Otra canción que me gusta mucho es Siestas en la Cima. Lucha por librar nuestro Que suene la música nuestra. Y nos vamos para Córdoba. Esta vez la Parabachasca nos hace la recomendación. Soy Mauri Córdoba, un cantautor, hacedor de canciones de Córdoba, de las sierras, de Parabachasca. Yo empecé en la canción jugando desde muy niño, cambiándole letras a canciones que escuchaba en la radio, y hasta el día de hoy sigue siendo una cosa misteriosa y maravillosa que amo hacer. Es por eso que sigo haciendo canciones y calculo que voy a seguir toda mi vida. Creo también que la poesía y la música unidas son una herramienta muy poderosa de transformación, que primero, digamos, primero transforman a la persona que juega con estos elementos y después tiene una proyección que uno no puede imaginar en las personas a las que les llega la canción. En este sentido, mi objetivo con las canciones, con la música, es trascender mi vida, o sea, que las canciones puedan trascenderme y dejar algo en este mundo, porque creo que uno no puede pasar por la vida sin dejar algo positivo y algo que haga que la humanidad pueda crecer, ¿no es cierto? Yo creo que este es mi granito de arena. En mis canciones se pueden encontrar colores de la música y de la poesía, fundamentalmente argentinos. Trato de abarcar cuestiones que tienen que ver con la existencia del hombre sobre este tiempo, sobre esta tierra, sobre las temáticas y las problemáticas que atañen a nuestra humanidad. Y bueno, tengo algunos materiales en las redes sociales, en el YouTube, en Facebook y en Instagram. Agradezco profundamente a que suene este programa que está apostando a la pluralidad. Lo descubrí hace poquito y me encanta, y a Farco también por el trabajo que viene haciendo. Muchísimas gracias. De todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Y así termina otra edición más de Que Suene Farco. Este programa fue realizado por Ignacio Aguilar en la producción y Ana Clara García, quien les habla. Será hasta la próxima.